Estamos con Fede Sana, un reconocido militante ambientalista, militante de Patria Grande, en una noche muy especial, caminando por las calles de San Juan, a propósito de dar respuesta a este escándalo con la Barry Gold en la semana pasada. ¿Qué está pasando, Fede, hoy? Bueno, la verdad que es increíble la cantidad de gente que se ha movilizado nuevamente. Imagino lo que también será el pueblo de Hachal. Creo que el gobierno provincial y el gobierno nacional ya no pueden mirar un costado. El problema del extractivismo y el saqueo explota en San Juan y me parece que la presión popular va a terminar haciendo que el gobierno tenga que tomar las medidas que no quiere tomar porque sabemos que tiene sus intereses con la empresa y no con el pueblo. ¿Qué proponen ustedes como alternativa, digamos? Permanentemente se instala el tema de los puestos de trabajo, de que la gente que está en contra de la barrica está en contra del desarrollo, del laburo. ¿Cuál es el planteo? Primero que nada, yo te digo que hay una paradoja muy grande. Es muy loco pensar que un trabajador minero, porque los obreros mineros están dejando buena parte de su vida ahí, para poder mantener a sus hijos, para poder darles educación y salud cuando después no van a tener un medio ambiente sano en el cual crecer. Nosotros, por supuesto, que tenemos en cuenta los puestos laborales, proponemos la diversificación del modelo productivo, proponemos crear nuevos puestos de trabajo a partir del desarrollo agrícola, turístico y también de una pequeña minería que no toque nuestras fuentes de agua. Proponemos la creación y la apuesta a las energías renovables y muchas cuestiones más. San Juan tiene todas las posibilidades para hacerlo y solo es cuestión de que haya voluntad política, pero esa voluntad política solo va a llegar si el pueblo está organizado y presiona en las calles. ¿Cómo pensás que sigue esta historia con la Barrick? ¿La consigna es cierre definitivo y reparación? Mirá, cómo quiero que siga es lo que vos decís, cierre y remediación y prohibición también, y que se haga efectiva la consulta popular que el pueblo de Hachal está pidiendo.